Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola, Radio Nacional Rock. Soy Sebastián del Plan de la Mariposa, una banda formada en 2008 en la ciudad de Necochea y ahora pisando suelo porteño. En el Plan de la Mariposa tocan 5 hermanos y 4 amigos. Se escucharán bajos, guitarras, teclados, percusión, batería, violines, flautas y voces. Les dejo un tema, El Marinero, para que navegue por sus oídos. Encuéntrennos en www.myspace.com/elplandelamariposa. Soy marinero y te vengo a robar todas aquellas cosas que vos siempre querés guardar. Estoy muy seguro que no me la vas a dar, pero poquito a poco igual te la voy a sacar. Soy viernes nos presentamos en Barullo Bar, Avenida Belgrano 3584. En Barullo Bar, Avenida Belgrano 3584, a las 21:30 horas, el plan de la mariposa.